nombre es Alan. Y el día de hoy les enseñaré cómo accesar a su materia en línea. Primero, vamos a abrir nuestro explorador. Y accederemos a www.unid.edu.mx. Luego daremos clic en las opciones del lado derecho, en materia en línea. Después, en acceso, en la esquina superior derecha. En ese momento, cargar una página donde ingresaremos nuestros datos, nuestro NIP y contraseña que se nos proporcionaron en la UNID. Una vez ya ingresados, daremos clic en el lado izquierdo en el curso que buscamos y listo, hemos entrado en la materia en línea.